Enjambres de flores alucinadas increpan la desolación de la tierra, se marchitan. Los niños escuchan las respuestas de las vírgenes de la piedad. El hambre no tiene respuesta. Mil preguntas flotan en la noche. En el cielo del perpetuo socorro se alza una cascada de nubes rojas. Sé que la agonía de la noche es el comienzo de todas las agonías. Veo venir los soplos, siempre agrios, del dolor que se llama soledad. Sé que la eternidad de la noche es un espejo de la fugacidad del día. Escucho los pasos de la resignación. Son de mi cuerpo, pero no son míos. La voz de mi madre llega con la liviandad de un susurro. El viento del sur mueve las cañas de bambú y ella aleja la palidez de la noche. Te conozco, nunca te resignarás. Ya de niño preguntabas todo. ¿Por qué la muerte es de esos cuerpos, madre, sangrando como ríos por la calle? ¿Por qué la muerte de esas almas, madre, ya secas como piedras, arrastradas como sacos de basura en la estación del tren de Avellaneda? ¿Ellos qué decían, hijo? Uno se agitaba por el reino de la belleza, el otro pretendía la justicia del cielo, aquí, en la tierra. Ya tienes las respuestas sobre muertes, hijo. ¿Siempre será así, madre? Los cuerpos devorados en su vida, las almas perdidas en su muerte, los cielos de diciembre son espejos de sangre. ¿Siempre será así, madre? Tienes las respuestas en tu propia boca, hijo. No lo olvides, el que calla, otorga. La noche avanza sobre el día, pálida y agónica. La única eternidad que se escucha es el silencio. De los muertos es la quietud de la muerte. De los vivos es la desesperación de la vida. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas. Estamos en Radio La Retaguardia. Esto es A Mí No Me Importa, estudio Víctor Basterra. En un día hermoso que tiene un futuro esplendoroso. Wow. Así arrancamos. Me gustó, ¿eh? Lolo se puso poético. Sí, esto de leer. Catándose bien, sí. Hola. ¿Cómo anda mi compañera que está acá enfrente? Dígame su nombre, ¿cómo es? Agustina Sandoval. Documento, por favor. Sandrito, DNI número, ¿te lo digo? No lo digas, no lo digas. Bueno. Nunca. Acá, muy feliz, tomando un matecito, porque hace un ratito comimos un pedacito de torta y tenía... El coco. Bueno, nada, tenía muchas ganas de tomar un mate amargo porque... De coco. Está rica, Nati nos da el ok. Torta. Está muy rica, pero hace falta un amargo. Yo voy a decir que con muchísimo cariño... Les esperé con una torta muy rica. Una torta integral. Una tarta integral. Ese famoso pie de las películas yankees. Tarta integral de coco y dulce de leche. Sí, los yankees le pondrían panceta también, pero. Tuyo y cheddar. Y cheddar, claro. Como para que pegue. De panceta y huevo revuelto harían la tarta. Claro. ¿Vos siempre apareces en el programa? No, ¿vos quién sos que no te presentas? Escúchame, eso te voy a decir. Ah. Vos siempre apareces en el programa, querés presentar a alguna otra persona y nunca decís quién sos. Nombre y colegio, por favor. Julián, séptimo grado y la escuela San Pío X. ¿Y qué querés ser cuando seas grande? No quiero ser grande. Pero bueno, ponele que... Ay, no sé, después lo hablamos. Bueno, yo entonces Pero voy a decir... Pero soy Julián, pará, Julián Bouvier, hola. Yo voy a decir que soy... Julepe. Pedro. Lepe. Pedro, Julián, acá presente, Pepito. Me dice Pepito. Mucho me dice Pepito. O Pito. Yo le digo... Una abreviación. Es una abreviación, che. Julepe Pito. O Lepe. Lepe. ¿No? Está bien, si él me dice Lepe, ¿por qué no le puedo decir Pito, no? Uh-huh. Y Lolo es Lo. En ese criterio queda como Lo. ¿Hidrito? Ángel de Drito. Bueno, ¿Y nuestra operadora técnica tiene apodo ya? ¿Le pensamos uno? Y podríamos pensarlo. Yo creo que se puede llamar Tacha, por ejemplo, ahora. Tacha, sí, Tacha. Reba. Como Margaret Tacha. No. Pero, no, pero mucho mejor. Bueno, le mandamos un abrazo muy grande del otro lado del vidrio a Natacha Bianchi. Se la escucho ahí recién. Que está tomando un mate después de esa torta mega dulce. Está despertando, ¿no? Despertando, Nati. Bien. Che, y le mandamos saludos a nuestra compañera Calcetina Mascarpone, que está en la Feria del Libro. Ayer estuvo, bueno, por ahí que hablamos después con ella, ¿no? Esperemos poder hablar de la jornada que hubo ayer en la Feria del Libro, porque... Tuvo la jefa, loco. Estuvo la jefa y probablemente una concentración enorme de gente, sí. Porque si el libro de Cristina se está vendiendo tanto, yo creo que mucha gente la fue a ver ayer a la Feria del Libro. Bocha de choriplanero, ¿no? Y choriplanera. Che, digan algo, es un chiste. Estamos esperando que vos sigas planeros, con tu chiste. Eros. Eros y eras. Pero bueno, sí, mucha gente. También estamos los que lo leemos por PDF, ¿no? Porque no lo queremos pagar. Lo que sí quiero destacar es lo que acá Sando y Lolo leyeron al principio del programa, que fue un poema de Vicente Citolema que se llama Preludios del Amanecer. De algo que no está en el libro de Cristina, me parece. No, seguro que no está en el libro de Cristina, que es particularmente de algo que vamos a hablar hoy en el programa. Que es en homenaje a Darío Santillán y a Maxi Costecchi. Y hoy estaremos charlando con Leo Santillán, el hermano de Darío, sobre la campaña en contra de la candidatura de Felipe Solá, que es uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Que Felipe Solá no solo... o sea, es muy loco, ¿no? Porque no es que hoy el PJ más rancio y más derechista históricamente... Lo está saliendo a respaldar en oposición a Cristina como supuestos como supuesta interna de lo que es el peronismo, sino que lo están saliendo a respaldar y a proponer como candidato a partidos que han sido, entre comillas, diría yo, de izquierda, ¿no? Como el PCR, por ejemplo, que están hoy saliendo a decir, bueno, nuestro candidato es Felipe Solá. Es terrible, loco. Terrible. Es que yo creo que lo loco es, hay una cosa conocida de, hay una realidad conocida del PJ que tiene que ver con que abarca una cantidad bastante grande de gente de derecha y de centro, no estoy seguro si de izquierda, pero muchísimos consideran que los candidatos, hay mucha gente que considera a Cristina o la consideró en algún momento de izquierda o de centro izquierda, por lo menos. Por supuesto que quienes estamos acá vamos a decir que no es así y tenemos certezas de eso y seguridades, pero hay muchísima gente que cree que ella, por ejemplo, puede estar al centro, Felipe Solá puede cooptar los votos de la derecha y alguien más puede cooptar los votos de la izquierda del kirchnerismo, digamos. Entonces, la armazón de la lista, que encima ni siquiera tiene certezas todavía... puede ser recontra amplia y sin ninguna preocupación de qué bichos hay adentro. Pero hoy Solá no es de los que cooptarían los votos de la derecha. Eso es lo que digo que me preocupa. Hoy está haciendo otra cosa. Y para votos de la derecha tenemos un par más también. Porque aparecen fotos de Dualde ahí. Bueno, lindos personajes. Sí, sí, pero digo que además de las agrupaciones que se denominan de izquierda que salieron a bancar la candidatura de Solá, hay otras que no agrupaciones, porque agrupaciones de derecha medio que sí, no se agrupan, pero a la hora de votar creo que mucha gente banca las medidas que Solá tomó en algún momento como gobernador y en todos los cargos que haya ocupado y en todos los partidos por los que haya pasado, además. Sí, pero el peronismo tiene eso tan lindo de que pueden ocupar muchos cargos en muchos gobiernos sin importar nada, ¿no? Porque hay gente que estuvo con Menem, con Dualde, con Néstor, con Cristina. Es que en general no le... Por ahí pueden estar con Macri, también no pasa nada. Bueno, Felipe Solá fue con De Narváez en su momento. De Narváez estaba dentro de la... ¿Qué? ¿Cómo era? El PRO era antes. Sí. Era el PRO antes de ser Cambiemos. ¿Ya no es más PRO? ¿No se llama más PRO? Creo que se llama Cambiemos ahora solamente. Pero lo conocemos como el PRO. Uh-huh. Así que... Bueno, y también dentro del contexto... Quizá se puede agrupar dentro del contexto Felipe Solaesco. Uh-huh. Otro de los temas que vamos a charlar, que tiene que ver con el foro, primer foro agrario popular que se llevó a cabo el 7 y 8 de mayo, esta semana, martes y miércoles, en el microestadio de Ferro, que tiene que ver un poco, claramente, el reclamo de tierras y todas las cuestiones que después nos estará contando Nahuel, uno de los coordinadores de la UTT. Esas cosas seguramente hubieran existido igual, pero es una realidad que las semillas modificadas y los agrotóxicos y todas esas cosas llegaron de la mano de Felipe Solaca. Así que otra vez tenemos un nuevo programa donde lo nombramos. Estamos monotemáticos con Felipe. Y es que la verdad que es una situación preocupante porque hay muy poca gente, entre toda la nación hay poca gente que sale a repudiar este tipo de candidatos. Entonces está bueno que podamos hacer eje en esas cosas. Y después, ¿qué más tenemos? Vamos a tener una entrevista con Karina Leguizamón, que en este momento se está llevando a cabo la última jornada de audiencias en el juicio a Yanina Farías. En el injusto juicio a Yanina Farías, que es acusada de haber sido parte del cómplice, o primero como homicida y después como abandono de persona en una segunda carátula que se le ha puesto en la muerte de su niña, una causa muy injusta y muy muy invisibilizada también. Así que vamos a estar charlando con Karina. Hoy es la jornada de alegatos. Y supongo que hoy darán la fecha de cuándo es el veredicto y luego la sentencia en este juicio. Así que esperamos que haya resoluciones positivas. No quiero decir más que eso, porque después lo demás son suposiciones de haber escuchado a gente que estuvo allí, que está allí, y que fue contando un poco cómo fue la jornada, pero ya lo hablaremos con Karina para no decir cosas que no son. Y después tenemos también un audio de alguien que supo ser parte de este programa, ¿no, Lolo? Del señor Moscovich, que... ¿Cómo es el apodo? El apodo... Yo una vez se lo dije al aire, una vez nos comunicamos con él, él estaba en una marcha o alguna movilización y le dije, él no me reconocía la voz, y le dije, ¿cómo estás, Chompiras? ¿Y cómo se sintió? Y me dijo, Pedrito. te reconoció ahí. Me reconoció al instante. Yo creo que soy la única persona que le puede llegar a decir Chompiras al aire. Pero bueno, yo creo que ya es un apodo que trascendió. Así que es popularmente conocido y creo que tiene que tomarlo como propio. Y ya lo tomó como propio. Yo lo tengo agendado como Chompiras en el teléfono también, así que está todo bien. Si yo lo tengo, probablemente sea así o no, ¿no es así? Yo no sabía, desconocía ese apodo. Podemos decir que se presente como Chompiras si así se siente. Estaría bien. Igual, como es un audio lo que va a mandar, lo podemos presentar nosotros como el Chompiras. Vale, lo presentamos como Chompiras. Que nos va a contar sobre... Sobre Lirurtia, que en este momento se está mudando a su nueva escuela. Después de mil años, desde la Cenozoica, que estamos peleando por... La Paleozoica. Paleozoica, ahí está. La Cenozoica ya estaba abandonada y todo. Así que en este mismo momento están yendo los camiones, están bajando las cositas, los casilleros, como decíamos ahí, a los High School Musical. Claro, porque es una escuela de élite, ¿no? Sí, más o menos, no sé qué es. Para 100, porque cada vez hay menos gente por un vaciamiento importante en políticas públicas anti-educación artística. Pero bueno. Pero bueno, ojalá que sea un nuevo inicio, porque es una escuela que va a dar para mucho. Para mucho, para crecer mucho, para generar lazos con otras instituciones, para crecer en proyectos culturales. Da para mucho. Entre esas muchas cosas, tiene una sala multimedia hermosa, con un montón de herramientas y recursos que son una locura. Que bueno, que ya se inundó. Justo el aula multimedia, sí. Se inundó, la que tiene la mayor cantidad de conexiones eléctricas, sí. Probablemente. Por suerte creo que no tenía nada igual. No, creo imagino. Que estaba vacía. Eso es lo bueno, si no sería grave. La verdad que es una parece una burla, ¿no? Después de tantos años de pelear por un edificio, después de tantos años de que arranquen a construir el edificio, que lo paren, que lo empiecen a construir de vuelta, que lo paren y que así constantemente. De repente el edificio se construyó a velocidades impensadas, porque creo que eso es una realidad. Quienes pasamos por la puerta del edificio nuevo vimos la velocidad la velocidad a la que se empezó a construir, y ahí nos encontramos con esa cuestión de la que charlamos durante mucho tiempo, que era el famoso polo de las artes, donde querían meter dos colegios juntos, que después la otra escuela logró ganar la pelea, pero después volvimos a caer en que quieren mudarla de todas formas. Y entre... Sí, que ahora hay, por ejemplo, un piso que está... que no se puede entrar. O sea, que el ascensor pasa... lo pasa, o sea, no podés, en el piso 2 no podés estar porque está todo cerrado. ¿Cuántos pisos tiene? Tiene, creo que 4 en subsuelo, y son 2 edificios. Pero bueno, eso, como que hay aulas que no se pueden usar porque se ve que tienen un uso, una función que todavía no nos dijeron. Como que ese es el gran peligro, como la incertidumbre de para qué quieren esos espacios, que claramente, bueno, mejor no lo digo en público. Capaz que está inundado, por eso. Capaz está inundado, claro, ahí está, por eso no se usan. Hay una película de terror que no me acuerdo ahora, que tiene... ¿Habla de Lirurtia? Que habla de Lirurtia, que tiene un piso... El ascensor no baja a determinado piso porque hay... O sí baja, pero la gente no baja porque hay una maldición de no sé qué. Capaz que la cuestión es... Es en la facultad. En la facultad de Derecho hay un piso misterioso. Wow. Ese, le dicen el misterioso cuarto piso, que no se sabe qué carajo es y nadie va hasta allá. Tremendo. Yo creo que es una cosa de la UBA eso, porque, porque por ejemplo la facultad, la ciudad universitaria tiene un... un llamado cuarto pabellón también. Ah, estamos con los cuartos. Es cuarto, claro, la cosa es eso. El cuarto pabellón, en realidad, una vez que cruzás el pantano, creo que al costado del tercer pabellón, que es la FADU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, hay un puentecito hermoso y un pantano. Cruzás el pantano, cruzás una especie de selva amazónica. Luchás con... ¿Dónde te comen los mosquitos? Sí, luchás con mosquitos de tamaños irracionales y cruzás y llegás al río, que se ve hermoso, es una vista increíble. Y desde ahí se ve el famoso cuarto pabellón, que en realidad es un no pabellón, porque solamente está la estructura. Quedó ahí abandonado. Y era un pabellón más que se iba a construir para la facultad, pero quién sabe qué pasó. Así que, bueno, investigaremos entonces, podemos hacer un... Voy a averiguar. La palabra pabellón no hace todo más feo. Sí. Siempre hace todo más feo. Que ayer Valen me dijo, le dije, ¿en qué pabellón? ¿En dónde estás? Me dijo, ¿en el pabellón azul? Dije, ¿pero qué hiciste, compañera? Bueno, igual por lo menos, porque Valen está en la rural, ¿no? En la Feria del Libro. ¿Sabes lo que está en un pabellón en la rural? Igual yo te voy a decir una cosa, por lo menos está en el pabellón azul y no está en el pabellón amarillo. ¿Sabes cómo se llama el pabellón amarillo? ¿Cómo? Pabellón Martínez de Oz. ¡No! Compañero. Espero que no se llame así todavía, pero en su momento, cuando yo iba... Claro, son los dueños de cuando país. Nos escapamos. ¿Y el azul cómo se llama? No, desconozco. Tampoco sinceramente. A mí el que me pegó bastante fue el de Pabellón Martínez de Oz. Pero... Está bueno el nombre. Sí, está bueno. ¿Tiene que ver con lo del Mago de Oz? Uh-huh. Sí, tiene una Oz ahí. Tiene que ver con el Mago de Oz. Martínez de Oz y el Martillo. Y el pabellón azul le podemos poner un nombre. Si queremos podemos proponer un nombre y... Calcetina mascarpone. Olvídate. Mantenemos el criterio de esos nombres... Esos nombres polémicos, ¿no? Podemos ponerle, por ejemplo, Perón creó la triple A. Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Volvemos al segundo bloque de A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. ¿Qué estábamos escuchando, Agustina Sandoval? ¿Sabes qué? No sé, no me acuerdo muy bien de quién es el tema, pero es un tema que me voló la cabeza toda la semana. Y estuve tan quemada que, bueno, era mi único escaparate de ponerme ese temita, ¿viste? ¿Escaparate? Sí, okay. Boludo. Estuve muy, muy quemadita. A ver, ¿cómo es? Dead or Alive. Ajá. Dead bueno, or Alive. No conozco la banda, pero la canción me gusta mucho. Está muy buena. You Spin Me Around. Y nos pusimos a bailar. Estamos hablando de años 80, debe ser, ¿no? Sí. Por la movilidad, digo. Che, está buena, me gustó. Y esto que suena de cortina, que es tan bello, tú sabes, muchacho. Tum, tum, ¿de qué tum. País pertenece esta música? Cuba. Oye, muchacho. Ayer, 9 de mayo, hubiera cumplido años, ¿no? 99 años, Celia Sánchez Mandulay. Que Celia Sánchez Mandulay fue una de las comandantas del ejército rebelde en Cuba en la gesta de la revolución. Ella se une al movimiento después del asalto al Moncada y empieza a hacer la parte de comunicaciones internas entre la isla, entre las ciudades de la isla, ¿no? Sobre todo entre La Habana y Santiago de Cuba. Con justamente la Sierra Maestra, que era donde estaban los guerrilleros. Ella era quien hacía la que movía la información. En La Habana estaba, digamos, el partido funcionando ya. O bueno, no el partido, el movimiento funcionando desde las bases más ciudadanas. Y en el campo la guerrilla y el campesinado, ¿no? Y bueno, ella tuvo un rol muy importante en aquel momento y después del triunfo de la revolución tuvo muchos roles importantes, tuvo muchos cargos, entre ellos fue secretaria de Fidel Castro, una persona que nunca quiso ser protagonista principal de la historia, nunca quería estar en las fotos, nunca quería que la conmemoren, que le pongan carteles con su nombre. Y bueno, es muy querida en Cuba. Y se le agradece mucho por tantas de las cosas que ha hecho. Entre ellas, las heladerías Copelia. ¿Te acordás de la heladería Copelia? Qué rico. Rico y barato. Rico y barato. Además ibas tal vez con el pote, con el... te llevabas lo que querías rellenar con helado. Y te llevabas un heladazo. Uh-huh. Pero además como, no sé, la magia de tomarte un helado ahí. Hablar con los heladeros, heladeras que... Nada, siempre ahí todo el mundo te saca charla, así que sí. de algo hablaba. ¿Sabes que a mí me...? Estamos... Bueno, vamos a redondear por ahí. Pero bueno, 99 años se cumplieron ayer de Celia Sánchez Mandulay y este programa yo se lo quiero dedicar a ella. Estamos en una comunicación me parece telefónica, muy bien, ¿no? Sí, estamos en comunicación telefónica con Leo Santillán, el hermano de Darío. ¿Cómo estás, Leo? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, todo muy bien. ¿Querés contarnos un poco cómo viene la situación de la campaña contra la candidatura de Felipe Solá? Bueno, sí, ya de lo que es del inicio de la campaña el 21 de noviembre, ¿no? Que la hicimos en el obelisco, ¿no? Iniciamos la campaña en el obelisco. Ya fueron recorriendo dos provincias, una es Córdoba y después la otra fue Santiago del Estero, aparte de las diferentes actividades que venimos haciendo acá en lo que es el conurbano, ¿no? Tuvieron compañero almirante Brón, ahora la semana que viene, el martes, vamos a hacer otra actividad acá también en Lanús, la restauración de un mural, y bueno, ahí invitamos también a mi viejo para que venga. Hoy mi viejo ya está en Mendoza, ¿no? Salió de la mañana, llegó allá a la 1:30 para seguir replicando, ¿no? Replicando, difundiendo el tema este de denuncia, bueno, para los que venimos sosteniendo ya hace muchos años y para los que no conocen la actividad que ha tenido, la responsabilidad que ha tenido Felipe Solano como uno de los tantos, de los varios que han tenido que ver con la masacre de Avellaneda. Recordar también, ¿no?, que Solá, cuando lo llamó Norita Cortiña el mismo 26 de junio, decía que le había planteado a Solá que se quede tranquilo en hora, que era una guerra entre pobres. Aparte también de estar felicitando a Fanchetti la misma tarde del 26 de junio, y ante la aparición de las fotos del 27 de junio, no, de Página 12, porque bueno, Clarín le había ocultado las fotos. Ahí Felipe Solá le suelta la mano, bueno, ante toda la presión, la movilización que se dio ese mismo 26 de junio, ante el discurso que había bajado del gobierno, cambia el discurso, bueno, y eso es lo que nosotros venimos señalando como uno de los responsables y encubridores, ¿no?, de la masacre, que terminas diciendo. Eso es lo que nosotros buscamos con esto de la campaña, interpelar a esa gente que por ahí no conoce, ¿no? Hay gente que por ahí cree en esto, que nosotros también pensamos que hay que a Macri es necesario que no esté más, ¿no? Porque cada vez cuando se está acercando octubre y ves que se calma en las políticas que vienen haciendo, ¿no? Los despedidos siguen, que es la principal política, ¿no? Que tiene que ver con esto del ajuste, de pagar la deuda. Pero nos parece que hay que tener memoria, ¿no? Que no podemos traer un personaje como lo es Felipe Solá en este caso. Nosotros lo denunciamos principalmente, ¿no?, por este accionar o por este papel que ha jugado en la represión del 26 de junio. La idea de esta campaña, bueno, es seguir. Hoy, como te decía, mi viejo, bueno, está en Mendoza. En la semana, el miércoles 15, nos vamos a Tucumán. Hoy lo voy a estar acompañando a mi viejo. Y del 15 al 17. Bueno, y después también hay jornadas. No las tengo bien ahora la fecha, pero en Alto Valle, allá en Río Negro, en Mar del Plata, y en Salta, bueno, confirmado en Salta. La idea, bueno, es seguir, bueno, como te decía, llevando a diferentes lugares, a diferentes provincias donde nos convocan para, bueno, para comentar, para charlar, para contar un poco cómo es esto y, bueno, y la necesidad de que esto se difunda y también entienda a la gente que no somos solamente los familiares, ¿no?, que estamos en este pedido, sino también hay gente que se suma y lo que buscamos nosotros con esto es, ¿no?, como tratar de unificar y demostrar que hay una parte de la sociedad y de organizaciones sociales que, si bien entendemos y sabemos cómo es un momento triste, ¿no?, triste, a veces de bronca, que haya organizaciones sociales que estén mancando a este personaje, ¿no? Entonces para nosotros es importantísimo hacer esta clase de actividades para demostrarle que no estamos conformes, que nos parece que este sea la manera de sacar a Macri y que hay que tener en cuenta de quién es cada uno, ¿no? Y mucho más, como, bueno, como te decía, esto, un personaje tan nefasto como la Solá, porque también ha tenido que ver, y esto es algo hoy que se están viendo las políticas, ¿no?, de lo que ha tenido que ver también con la entrada de los agrotóxicos, del glifosato acá a Buenos Aires, y las repercusiones que hoy tenemos de tanta gente enferma, contaminada. Y bueno, las inundaciones, lo que tiene que ver con la soja, todo esto que hoy lo terminan pagando mucha gente del interior, bueno, mucho más con esta cuestión de la lluvia. Entonces nos parece importante no recordar todas estas cosas. Nosotros, como te decía, principalmente lo señalamos como el 26 de junio, pero bueno, hay organizaciones que se acuerdan, ¿no?, y dicen, bueno, estas cosas que te decía, ¿no? Así que esa es nuestra idea, la verdad que le estamos poniendo mucho empeño, ¿no?, mucho esfuerzo también, porque se acerca junio, ¿no?, y en junio es donde también hay muchas actividades, pero nos parecía importante, ¿no?, movernos. Sabemos que es jodido, sabemos que a nosotros nos cuesta un montón, ¿no?, porque aparte yo tengo mi familia, tengo cuatro hijos, pero la importancia de movernos y bueno, y poner nuestro cuerpo para honrar a Darío, ¿no? Porque recordarlo el 26 de junio, o los 26 de junio es importantísimo para nosotros, pero con los asesinos en las calles caminando y candidateándose, nos parece que teníamos que hacer algunas cosas, ¿no? Y entre eso, bueno, pudimos pensar y también la enorme cantidad de gente que se nos ha solidarizado, mandándonos mensajes, poniéndose a disposición, ofreciéndose para lo que haga falta. Bueno, la verdad que nos permitió, ¿no? Y nos dio pila, nos incentiva para que podamos hacer esto, ¿no? Porque sabemos que el enemigo es grande, sabemos que es muy difícil, que esta justicia, que es de los poderosos, que es tan adversa, ¿no? A los sectores populares, pero también tenemos experiencia de las tantas luchas que hay, y que si las señalamos en las calles y las gritamos, gritamos nuestras verdades, a veces es posible torcer el rumbo, ¿no? De lo que parece a lo que estamos destinados, y que siempre estos asesinos de compañeros, responsables políticos, queden impunes. Sí, sí, totalmente. Y además, teniendo en cuenta que como vos contextualizás todas las situaciones y todas las cuestiones de las que Solá fue responsable, hoy lo ponen dentro del peronismo, digamos, y dentro del kirchnerismo, probablemente, siendo un personaje que tiene peso y que además en una fuerza como esa va a tener muchísimo más peso, y este tipo de cuestiones tienen que darse a conocer. Sobre todo también apareciendo de vuelta la figura de Duhalde, también otro de los responsables, coqueteando con una figura como La Baña, que también podría llegar a aparecer, ¿no? Sí, sí, totalmente. Para nosotros esto es necesario, ¿no? Primero desde lo propio, ¿no? De la lucha de justicia por Darío y por Maxi, pero después lo que también necesitamos, lo que buscamos, lo que queremos es romper con y sentar un precedente, ¿no? Para que esta clase de personajes paguen, porque si no pasa esto, ¿no? Estos, así como salió Solá, sale Duhalde de las sombras, ¿no? Y entiende y toma el pulso, ¿no? Y entiende que la aparición y vienen, bueno, nosotros la consigna de la campaña, una de las consignas de los salvadores de ayer, los asesinos de ayer no pueden ser los salvadores de hoy, ¿no? Y eso grafica bastante, ¿no? Estos personajes que le han hecho bastante daño a la Argentina, ¿no? Duhalde, Solá, ¿no? Con lo que teníamos el 26 de junio, porque bueno, han pasado 17 años, tiene lo mismo hablar ahora, ¿no? 17 años después, que lo que vimos en aquellas horas, lo que buscaron estos personajes, estos personajes nefastos, ¿no? Porque la verdad que no encuentro palabras, porque ni siquiera chuteándolo, ¿no? Uno le alcanza. Pero bueno, estos personajes tan nefastos de venir a presentarse, ¿no? A que pueden salvar a la República, ellos han generado lo que fue el 26 de junio, pensado de la casa del poder central, ¿no? De lo que es la casa de gobierno, se pensó del gobierno, se ideó un plan para reprimir, para matar gente y para después decir que nos matamos entre nosotros y para cortar con la protesta social. Y nos contextualizamos también en el 2002, veníamos del 20 de diciembre, había un clima muy, muy áspero en la calle, ¿no? En donde la verdad que cada político, sea del sector que sea, era totalmente repudiado, ¿no? Y también en la cuestión de Duhalde, el gobierno de Duhalde, tratando de mostrarse fuerte ante el FMI, ¿no? Para que genere préstamo, ¿no? El 26 de junio lo que fue era idearon un plan, ¿no? Desde las altas esferas del poder para cortar con la lucha en las calles. Y era meter en que era matar, decir que matar, que nosotros nos matamos entre nosotros, era acusarnos de sedición. No, en la misma tarde del 26 de junio estaban presentando una denuncia entre los diferentes delitos que se nos quería acusar Juan José Álvarez como ministro de seguridad, era de uno de ellos era de sedición. Todo eso no prosperó, bueno, por como te decía, ante la aparición de la foto, fue cambiando el discurso, ¿no? La aparición de la foto, la movilización popular, y bueno, principalmente en la sociedad, fue algo muy fuerte, ¿no? El fusilamiento en vivo y en directo de un pibe de 21 años que estaba socorriendo a otro chico que estaba casi muerto, ¿no? Y eso también es lo que ha generado que una parte de la sociedad que uno la puede decir como apolítica o que se considera como política o que no estaba por ahí en lo que tiene que ver, ¿no? Con la lucha en las calles, le generó y fue totalmente algo que se repudió. Pero bueno, lo que para nosotros es importante, que estamos pensando y hacemos todos los esfuerzos para, como te decía, con la campaña de ir, de estar también, pero bueno, de tratar de difundir y que no podemos permitir eso, ¿no? Como una sociedad, y llamar, o sea, hacer un llamamiento a la gente honesta, ¿no? Que por ahí entiende o amén de lo que cada uno piense, ¿no? Yo personalmente no concuerdo en el electoral, no creo en la línea, ¿no? En todo lo que está pasando, no creo que... Creo que hay una cuestión muy muy jodida, ¿no? En lo que está pasando en esta coyuntura, pero respeto a aquellos que sí creen. Y bueno, y el llamado es para eso, ¿no? Que si van a votar, por eso también en parte en la consigna es con ellos no. Que esa clase de personajes sea, bueno, en este caso con el 26 de junio, pero en todo caso necesitamos sentar un precedente para que estos personajes no se reciclen, porque le han hecho daño, ¿no? Le han hecho daño a nosotros como familia, pero también a la sociedad, ¿no? Haciendo lo que hicieron, y hoy, 17 años después, ya salen a presentarse como los salvadores que pueden sacarnos de esta gran crisis en la que ellos tuvieron responsabilidad directa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Leo, te cuento que hace un par de semanas charlamos en la retaguardia con tu papá, con Alberto, y yo le hice una pregunta que me parecía interesante con respecto a que conocemos a los viejos y a los grandes del PJ, digamos, sabemos que no tienen ningún problema con volver a transar con viejos compañeros nefastos, pero también hay una situación acá que es muy preocupante, que es que varias organizaciones sociales y políticas que en algún momento fueron compañeras, que hoy están bancando la candidatura de Solá, y que sabemos también que los referentes de esas agrupaciones son las que fomentan estas cosas y que los pibes y las pibas muchas veces desconocen este tipo de cosas. Entonces, a mí me interesaría saber, como le pregunté a tu viejo, ¿qué les dirías vos a estos pibes y pibas que todavía tienen tiempo de dejar de bancar una candidatura como esta? Sí, eso, sí, es parte de lo que Parito venía diciendo, ¿no? Esto de que sepan, ¿no? De que escuchen, de que nosotros somos una familia, de que hemos perdido... ¿no? Han asesinado a mi hermano, han asesinado al hijo de mi viejo, ¿no? Y mi viejo, en toda su ignorancia, porque él lo militaba, yo por ahí venía ya de algunos años, no ha tocado salir a batallar con esta gente tan tan poderosa, ¿no? Y hacerle ese llamamiento, ¿no? Que si ellos tienen una construcción o creen en que es justamente, ¿no? Es algo humilde, que piensen dos veces antes de votar y que sepan. Y que tienen, si uno pregona o plantea, ¿no? Esto que queremos, el cambio social, esta revolución, esta necesidad de que no se repitan las tragedias, ¿no? Que piensen dos veces antes de votar, para que no volvamos a caer, ¿no? En lo mismo que ya pasamos. Porque a nosotros ya nos tocó, ya salimos, Darío ya lo perdimos, Darío ya lo asesinaron. Nos toca a nosotros salir y honrar a Darío, ¿no? Y salir a luchar por justicia, aunque entendamos que estamos muy, muy lejos de eso. Pero nos fortalece, ¿no? El no olvidarnos de Darío, porque en un tiempo estuvimos también callados y sin saber, si bien estamos los 26 de junio en la calle, hubo un tiempo antes de poder desarchivar la causa ya por el 2014, en donde no sabíamos por dónde seguir, ¿no? Y nos pareció importante, ¿no? De que no estaba bien que solamente estemos los 26 de junio en la calle, como te decía hace un rato, ¿no? Con todos los responsables políticos e ideológicos en las calles, tuvimos que salir a batallar. Y a nosotros acá no somos funcionales a la derecha, solamente creemos y queremos, ¿no? Y así como decimos por Darío y por Maxi, nosotros no nos vamos a sentar con ningún asesino, con responsables que tengan que ver en represiones, ¿no? O que tengan que ver con políticas, ¿no? Que han tenido, porque lo nombramos también, lo de Luciana Rúa, que es tesor, y no, también uno lo que ha tenido que ver con el desembarco de la Cana, ¿no? Que bueno, que es lo que ha permitido que la policía también se fortalezca y que siga laburando con las prácticas, ¿no? Como de la desaparición de personas, que en este caso, en lo de Luciana Ruga, se pudo ser algo tan emblemático, la lucha de la familia, ¿no? De la hermana, de la mamá, pudieron poner de relieve, pero que hay muchos casos de que pasan desaparición así de pibe, y lamentablemente uno a veces no tiene la herramienta, no tiene la conciencia, tiene que sortear muchos obstáculos. Y que lo nuestro es eso, lo nuestro es la lucha por todos, ¿no? Y que no hay ninguna vida que valga menos que nada. Y en eso, bueno, que piensen que nosotros acá también estamos pasando económicamente mal como familia, ¿no? Porque estamos sufriendo lo mismo que todos y también nos ponemos y nos solidarizamos con la lucha de los despedidos, de las represiones. Tratamos de estar donde hay que estar pero no especulamos con nada de eso, simplemente creemos, ¿no? Y nos duele una angustia, ¿no? Esta situación en donde haya gente que por lo menos uno a veces en algún momento lo puede considerar compañero, o que han estado con nosotros. La corriente clasista y combativa estaba en el puente también el día de la represión. No le ha tocado perder compañeros, porque no, pero también porque no de suerte, ¿no? Porque hubo también heridos de todas las organizaciones. Y en eso es donde nosotros decimos, hay un límite y acá con asesinos de compañeros no nos vamos a sentar, no podemos menos votarlo y mucho menos no en esta coyuntura tan difícil salir a bancarlos, ¿no? Así que me parece que es eso, que tienen que pensar, que tienen que escuchar, ¿no? Y bueno, que después queda el criterio de cada uno. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde de este lado y después queda ¿no? a criterio de cada uno lo donde o cómo piensa que se puede salir de esta crisis sin estar con esta clase de personajes. Sí, sí, totalmente de acuerdo y estaremos también acompañando. Leo, ¿te puedo preguntar dónde podemos encontrar información o dónde puede la gente encontrar información sobre las actividades que se vayan a hacer que nombraste antes? Sí, en la página de Facebook, Comisión Independiente de Justicia por Derivo y por Maxi. No sé si la subimos, bueno, ahora voy a estar hablando para que podamos subir, compartirla, bueno, lo que es las redes sociales, que a veces nos cuesta un poco manejarla, pero ahí vamos a estar subiendo para que nos escriban, como te decía, en Comisión Independiente de Justicia por Derivo y por Maxi, para que se contacte con nosotros, bueno, a través de mi viejo, a través mío, de los compañeros, nos ponemos a disposición para estar donde nos inviten, donde nos convoquen. Y bueno, para que se acerquen a las actividades si uno está cerca del lugar en que vamos a estar, ¿no? Si no me equivoco, son alrededor de 8 provincias y más todos los lugares, bueno, que es acá, ahora vamos a estar en La Plata también, en el oeste, en diferentes lugares. Pero ahí vamos, en donde puede encontrar información es en la página de la comisión. Perfecto, buenísimo, Leo. Te mandamos un abrazo muy grande y seguiremos en contacto entonces. Muchas gracias. Dale, un abrazo, gracias a ustedes. Bueno, él fue Leo Santillán, hermano de Darío, nos contó un poco de lo que veníamos charlando hasta hace un ratito nomás, de la posible candidatura de Solá, quién sabe todavía en qué cargo, pero dentro de una fuerza muy grande que puede y es muy probable que gane las elecciones también, contra un macrismo que también sigue muy fuerte, pero sin certezas todavía, ¿no? Sí, clarísimo, Leo. Yo tenía un par de preguntas para hacerle, las fue respondiendo todas en el momento. Así que me parece que dejó muy en claro un par de cuestiones, sobre todo, a ver, en una coyuntura que nos invita a discutir política, pensando en que sabemos que un montón de gente compañera está decidida a votar a lo que se le oponga a Macri en este caso, que lo más probable es que sea Cristina o el frente que arme el PJ. Y él mismo lo decía, ¿no? Más allá de la bronca y de la resignación, y uno lo escucha de un montón de personas y de compañeros y compañeras que nunca bajaron los brazos y que nunca dejaron de luchar contra ninguna de estas injusticias, incluso en los años del kirchnerismo, ¿no? De luchar contra la desaparición de personas, contra el gatillo fácil, y que sin embargo comprenden que la situación a la que nos ha llevado el macrismo es tan grave que hay que, o que piensan o que se posicionan desde el lugar de que hay que elegir lo menos peor. Algo, una discusión que ya hemos tenido hace 4 años, que ya nos ha llevado también el kirchnerismo, poniendo a Scioli como su representante para presidente, que seguramente hasta la gente que más afín al kirchnerismo estaba muy poco feliz votando a Scioli. Bueno, mucho menos los que no éramos afines al kirchnerismo. Lo mismo ahora, ¿no? Como pensar cómo hacen esas familias que desde la indignación te van a decir ¿cómo vas a votar a este tipo? Cuando la coyuntura te dice que es tan complicado, ¿no? Decir, no, vamos de vuelta, no sé, no votemos o votemos en blanco. Digo, mucho más allá de pensar qué es lo que tiene que hacer la gente, porque para mí es un quilombo bárbaro cada vez que hay que votar, y más ahora. Pero una reflexión muy, muy autocrítica, ¿no? La de Leo, que él mismo te dice, bueno, si hay que votar a lo que sea contra Macri, que no estén estos tipos adentro, ¿no? Por lo menos. Que es triste, ¿no? Es resignarnos siempre a que la democracia nos lleve a elegir supuestamente entre opciones que siempre sabemos que son lo menos peor, que para muchos y muchas son malas las dos opciones, o las tres opciones, o las cinco opciones, pero que bueno, el macrismo nos lleva a eso, a pensar qué carajo hacemos con esta coyuntura. Sí, sí, sin duda. Y aparte, la situación más grave de todo es que, al respecto de lo que decís de este tipo de situaciones en las que te encontrás con que tenés que decidir, o te dicen que tenés que decidir sobre el menos peor, la situación más grave de todas es que, bueno, mucha gente va a ir a decidir por el menos peor, y con, no sé, pasó cuando hubo que votar en el balotaje y mucha gente agarró la boleta de Scioli y con muchísimo dolor la metió en el sobre. Pero la verdad que lo más grave, todavía más grave que eso, es la situación de que no se hacen cargo desde el kirchnerismo o desde el bloque que haga este tipo de cosas. En este caso particular fue el kirchnerismo. No se hizo cargo de que el error no fue de la gente que votó en blanco, porque además es una discusión muchísimo más grande esa. Sí, claro. El error fue poner de candidato a Scioli y construir política desde ese lugar. Entonces... y es el día de hoy, o sea, este es el cuarto año de mandato de Macri y todavía no se hicieron cargo de eso y siguen echando la culpa a la gente que votó en blanco, que además, si agarramos y hacemos cuentas reales de la cantidad de gente que votó en blanco, la cantidad de gente, sumamos también los votos nulos y no llega a ganarle Macri, decirle a Macri. Entonces, dejemos de discutir sí. Si el voto en blanco está bien o está mal, porque ni siquiera ha llegado. Entonces, no podés echarle la culpa a otro, patearle la pelota a otro, cuando tenés que hacerte cargo de que el error fue tuyo. Uh-huh. Y sí, y más allá de los números, que es real esto, ¿no? Poner el puntapié en que no vamos a hacernos cargo si gana Macri otra vez, porque no los que no querramos votar, en este caso a Felipe Solá, o a Scioli, o a estos personajes, ¿no? Porque es verdad que también, y lo dijo Leo también, que más de una vez te ponen en el lugar de, y bueno, pero... Si vos votaste así, y bueno, loco, pero ustedes podrían haber hecho otra cosa también, ¿no? Al respecto de lo que estuvimos charlando, como un datito más, hay una película muy buena, la hemos charlado en algún momento aquí, que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, o dos nuevos muertos, que es el título que puso Clarín el día después del asesinato de Darío y Maxi, que es una película muy clara en la que te muestra cuál es la incidencia política de cada uno de estos personajes políticos a los que nombra Leo o Alberto cuando cuentan de esta historia, en la cual está metida un montón de gente, ¿no? Toda la gente, ni hablar del diario Clarín y de todos los que fueron opacando la situación, ni hablar de Felipe Solá, incluso de Luis de Lía, ¿no? Ahí él nombraba a los otros movimientos piqueteros. También en la película te muestra el rol de Luis de Lía y la crítica que les hace a los compañeros caídos. Una buenísima película para verla y después acordarse de por qué no hay que estar del lado de Felipe Solá. Sí, sí. Sobre todo que hay una situación tremenda de incertidumbre, porque además de las campañas que está haciendo la familia, las campañas que están haciendo las organizaciones sociales y políticas que le dicen que no a la candidatura de Solá y de tantos otros personajes, claro, porque Scioli probablemente esté adentro también, porque Dualde, nombrábamos antes que aparece, en realidad Alberto Fernández también. Dualde nunca se fue porque siempre trabajó desde la sombra, porque es un tipo que no se despega del peronismo. No, pero hace poquito salió y dijo que no se acordaba por qué había sido tan crítico con el kirchnerismo. Hermoso. Bueno, de repente aparece de vuelta coqueteando con el kirchnerismo. Y la verdad es que es nefasto pensar que puede aparecer una tercera fuerza con la baña a la cabeza, con Dualde. O sea, estamos hablando de vuelta de los mismos bichos que en algún momento nos hicieron mierda el país, nos hicieron mierda a nosotros sobre todo. Y seguimos teniendo estas discusiones. Eso es lo más tremendo de todo. ¿Cómo seguimos teniendo estas discusiones de si este candidato va o no? Y encima en una situación en la que ni siquiera podemos decir... tal candidato de tal cargo no lo podemos votar porque ni siquiera lo sabemos, porque siguen pasando los meses y no tenemos certeza de quién va a ser candidato a nada. Uh-huh. Es impresionante, la verdad que no sé, a mí me dejó sin palabras, también porque sabemos, como decías al principio, que tanto Leo como Alberto le dan para adelante, hablan y quizás las preguntas que querés hacer te las van respondiendo de a poco porque tienen también esa impronta, ¿no?

¿Cómo pasa el tiempo, mi señor? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando estoy contigo, cariño, vuela como... Te quedes afuera, Gilda. Bueno, después de este temazo que Juli eligió, por supuesto, como no podía ser de otra forma, Juli lleva a Gilda en la piel, literalmente, ¿no? Y en la panza ahora, mirá. Es verdad, tenés una remera de Gilda, muy destacable. Bueno, vamos a entrar de vuelta en el programa. El 7 y 8 de mayo, este martes y miércoles, fue el primer foro agrario popular en el microestadio de Ferro y estamos en comunicación con Nahuel Levalli, coordinador nacional de la UTT. Nahuel, ¿dije bien tu apellido? Sí, lo dijiste bien, gracias. Perfecto. ¿Cómo estás, Nahuel? Bien, todo bien. Gracias por la comunicación. ¿Querés contarnos un poco cómo fue el foro, cómo fue la organización de estos dos días? Y bueno, fue ahí, como decías, un primer foro nacional por un programa agrario soberano y popular, martes y miércoles en Ferro, más de 3.000 campesinos, trabajadores, trabajadoras de la tierra, trabajadores del Estado, también investigadores de universidades, muy positivo, discutiendo esto, ¿no? Los lineamientos de la construcción de un programa agrario que garantice soberanía, que garantice los intereses populares, como la soberanía alimentaria, como el acceso a la tierra para el pequeño productor, como Te escucho un poco bajo, ¿puede ser? Sí, ahí me escuchan mejor. Perfecto, ahora sí. Bueno, que garantice los alimentos sanos para todo el pueblo. Bueno, fueron dos días muy arduos de discusión, de trabajo, muy positivo, más de 23 comisiones temáticas que iban definiendo los trazos gruesos de este programa y el cierre con la presentación de las conclusiones y muy, muy, muy positivo, realmente muy positivo. Hola Nahuel, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Te quería preguntar al respecto de, la idea del foro, digamos, era tener generar una plataforma para proponer políticas públicas al respecto de la tierra, o cuál es, digamos, el... No, por eso, un programa agrario integral, el programa agrario, o sea, cuáles deberían ser las políticas públicas, la política implementar por el Estado. Claro. Eso, un programa agrario. Desde la perspectiva de soberanía, desde la perspectiva de defender los intereses populares. Por eso, la tierra es un aspecto importantísimo y fundamental, pero no es solo. Claro. Hubo más de 23 comisiones, como decía, de todas las producciones, carnes, leche, granos, horticultura, maripesca, floricultura, forestal, bueno, toda la cuestión más desde las producciones particularmente, después... las cuestiones de comercio, comercio externo, comercio interno, logística y distribución, cuestiones de regulación estatal, impositiva, cuestiones más transversales como juventud, género, tierra, agua, bueno, muchísimas, y que cada una de esas comisiones se va generando propuestas a corto, mediano y largo plazo, que todo eso reunido y sintetizado generaba este programa de qué es lo que debería hacer el Estado en función de la política pública para el agro, para el agro en su integralidad, ¿no? Claro. También no solamente pensarlo desde la cuestión del campo, porque en realidad discutir un programa agrario es discutir cómo producimos y garantizamos alimentos, por eso no es una discusión solamente de los del campo, sino una discusión integral de todo el pueblo. Y en este contexto, digo, cerca de unas elecciones próximas presidenciales, me pregunto si hay, digamos, alguna propuesta de ya empezar a hablar con los políticos y las políticas que se estén candidateando. Es que así cerró el foro el segundo día, cierra con la presentación de la síntesis, y se lo invitó a todos los espacios políticos a estar y escuchar. Lo invitó a todos, algunos vinieron, otros no, pero bueno, hubo importante representación, justamente porque es eso, es decir, bueno, acá está el camino que hay que seguir con respecto a las políticas públicas para la producción agropecuaria, por un lado, y por otro lado, todo este es el pueblo que va a defenderlo. ¿Y te puedo preguntar quiénes fueron los representantes políticos que estuvieron en el cierre? Sí, estuvieron muchos representantes del peronismo, todos diputados, candidatos, no estuvo ninguno, candidato ni candidata, pero sí diputados y senadores del peronismo más duro kirchnerista, el peronismo federal, del Frente Renovador estuvieron asesores, del socialismo también, y hubo funcionarios actuales de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Y acá Pedro de vuelta. En particular en la situación, porque conocemos que además de los conflictos con las tierras y con los espacios que ustedes necesitan y que necesitamos todos y todas también para poder tener una alimentación consciente y soberana. Además de esos conflictos particulares, hay otros conflictos que vienen ya de raíz hace muchísimos años y además profundizándose, como son los agrotóxicos, como son los transgénicos. Y como es sobre todo la ley de semillas, ¿no? Particularmente con estos temas tan, tan duros y tan complicados que con los que probablemente el gobierno que asuma va a seguir yendo a fondo. ¿Cuáles fueron las conclusiones con este tema en particular? No, y por ejemplo, una de las comisiones tenía que ver con modelo productivo y obviamente un poco lo que vos mencionás con respecto a qué modelo de producción, qué matriz de producción agropecuaria, que es el agronegocio en base a insumos y en base a concebir la producción de alimentos como un negocio, o por otro lado, que es un modelo de muerte, ¿no? Un modelo tóxico. Totalmente. Y contrapuesto a eso, el modelo de la soberanía alimentaria, la agroecología, la producción sana, las conclusiones son la necesidad de fortalecer, de promover la agroecología, de controlar mayor los agrotóxicos, de seguir promoviendo, o sea, y eso no va a contraposición con la necesidad de generar exportación de granos para que ingresen divisas, ¿no? Por eso no, hubo un nivel de discusión muy elevado, pero sí, por ejemplo, esa producción masiva de granos tiene que ser diversificada en un modelo agroecológico, con rotación de cultivos, con una ley de suelos que regule la cantidad de hectáreas que se utilizan para esa producción extensiva de granos. La conclusión final es, necesitamos transformar 100% este modelo en un modelo de agroecología. Y para eso necesitamos políticas públicas que generen cuestiones impositivas sobre los agrotóxicos, que promuevan la producción agroecológica y que vayan regulando cada vez más la no utilización de agrotóxicos, sobre todo los más nocivos. Uh-huh. Nahuel, primero te quiero pedir si existe la posibilidad de que, no sé, que te acerques un poquito más al teléfono o algo, porque se escucha un poquito bajo. Y segundo, preguntarte, desde la ignorancia total al respecto de la temática que estamos charlando, si, digo, Argentina es un país en el que, a diferencia de otros países de América Latina, nunca ha habido una reforma agraria. ¿Existe la posibilidad de hablar hoy en día, o tiene sentido hoy en día hablar de reforma agraria, digo, con todo el crecimiento y la visibilidad que van tomando ustedes, todos los movimientos que tienen que ver con el trabajo de la tierra y del campo? ¿Existe la posibilidad de hablar, de empezar a hablar de reforma agraria? Y mirá, ahí me escuchás mejor. Mucho mejor, sí. Bueno, mirá, el foro terminó ovacionando por una reforma agraria integral y popular. Así terminó el foro, como una necesidad. Nosotros necesitamos transformar la matriz productiva y la matriz de tenencia de la tierra de nuestro país. Así que obviamente que tiene, no solamente tiene sentido, sino que es un deber mencionarla, luchar y ir generando cada vez mayores condiciones para que pueda ser comprendida de qué estamos hablando, porque en la Argentina es hasta casi mala palabra para una enorme cantidad de sectores. Y empezar a eso, ¿no? A transformar, a instalar en el imaginario que ya lo venimos haciendo cuando se viene planteando en los verdurados, en todo la cuestión de la necesidad de acceder a la tierra propia y también de empezar a cuestionar la concentración de la tierra, porque por un lado es la imposibilidad de acceder a la tierra propia, pero eso va de la mano con que hay que cuestionar la concentración de la tierra y de qué manera es que esa tierra llegó a esas manos y en ese nivel de concentración, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, tiene, más que nunca tiene sentido y no hay que bajar nunca la bandera, sino levantarla cada vez más. Bien, bien, qué bueno escucharlo. Qué bueno saber que también esa fue parte de la síntesis del foro. Y una pregunta, al respecto de, digo, pensando, teniendo en cuenta que el macrismo viene teniendo las políticas, por ejemplo, de reprimir estos verdurazos, ¿no? Y de ir para atrás con todo lo que se va avanzando desde las luchas populares. Y teniendo en cuenta también que el peronismo, hablábamos antes con Leo Santillán, ha traído en el 96, ¿no?, el gobierno de Menem y de la mano de Felipe Solá, los agrotóxicos y las semillas a la Argentina. ¿Es confiable o es pensable que hoy, ante unas nuevas elecciones políticas, los responsables políticos tomen medidas diferentes de las que han venido tomando en los últimos 20, 30 años de la historia? No, ahí primero una aclaración, que Felipe Solá no es que introduce el agrotóxico. Felipe Solá introduce la soja transgénica. La soja transgénica, ok. Introduce. Bien, bien. Y después no es una cuestión de si es esperar, confiar o no. Uh-huh. O sea, no. El pueblo tiene que organizarse, presionar y luchar. Y en realidad las cuestiones que sucedan va a ser no por convencimiento, claro, justamente como vos decís, o sea, de los mismos que fomentaron y profundizaron el modelo del agronegocio, sino por la fuerza y la presión de las organizaciones. Claramente hoy, sí, la cuestión de los agrotóxicos, de la comida sana, de la tierra, está muchísimo más en agenda que, claro, que hace años, claramente eso. Y de hecho ya se van haciendo eco un montón de funcionarios y de, y, bah, no de funcionarios, sino de espacios políticos y de candidatos, uh-huh, y que después si lo aplican o no, va a seguir siendo una correlación de fuerza y, claro, y por presión de las organizaciones. Nosotros no es una cuestión de creer o no creer si lo van a hacer, claro. Nosotros confiamos en lo que nosotros vamos a hacer y seguiremos en esta, y si del otro lado hay acompañan, buenísimo. Y si no acompañan, estaremos en la calle, igual vamos a estar en la calle aunque acompañen, porque claro, el nivel de profundización, de transformación que necesitamos siempre va a ser mucho mayor que el nivel que los sectores del poder, por más progres que se muestren o que quieran ser, van a estar dispuestos. Uh-huh. Sí, totalmente, y además la pelea se está dando y la conciencia está creciendo a nivel nacional. A nivel mundial también está creciendo un montón, pero acá está tardando un poco en llegar al pueblo, digamos, y está buenísimo que se puedan dar estos espacios de debate como el foro, y que se puedan lograr medidas a las que podamos luchar para que se logren luego. Y te comento que hace un par de semanas charlamos con Rosalía Pellegrini, también integrante de la UTT, hablamos en particular sobre en grandes rasgos sobre la UTT y también en particular sobre el mercado mayorista agroecológico que iban a abrir en Lanús. ¿Te puedo preguntar en qué quedó eso, en qué circunstancia está ahora mismo? No, estamos laburando desde el momento en que se abrió, sigue laburando de 10. Bien, bien. Porque la última vez que hablamos estaban por abrirlo y habían tenido un par de problemas. No, lo que no permitió el municipio de Lanús fue como la fiesta, por decirlo de una manera, de apertura, que íbamos a hacer una gran feria y una fiesta. Eso es lo que no permitió. Ahora el mayorista, el mercado, está trabajando ya hace un rato largo, no me acuerdo cuánto, pero creo que 2 meses ya, 1 mes y medio, hace bastante ya. Se está laburando muy bien y va creciendo cada vez más y ya está por quedar chico también. Excelente. Y te pregunto algo más para despedirnos. A nivel nacional y en las provincias que quizá no se conocen tanto las problemáticas y no se conoce tanto el fomento a la agroecología y que existe una alternativa buena y posible para poder consumir alimentos libres de agrotóxicos, ¿cómo están avanzando en las provincias a las que la agroecología quizá no llegó tanto? Y la UTT en cada uno de los... La agroecología va avanzando. Te perdimos un poco recién. ¿Podrás ¿Me escuchás ahí? Sí, sí. ¿Qué te digo? Que la organización en cada una de las provincias... No, te pierdo hola, la señal. Hola. Sí, a ver. ¿Me escuchás ahí? Un poco mejor, sí. Bueno. No, la verdad que te perdemos un montón. Lo perdimos totalmente, podía pasar, pero bueno, me parece que la situación está creciendo la conciencia y está se presenta la posibilidad de que la agroecología es posible y que el fomento se está dando, este foro agrario popular. Esperemos que dé buenos resultados y que sea una herramienta mayor de lucha a la hora de difundir, a la hora de meter presión para que las políticas públicas existan, para que las familias que son las que producen la UTT y la gente que está encargada de las siembras, las cosechas y todas las cuestiones que realmente desconozco puntualmente, digamos, pero que se encargan de los laburos en las quintas y en las tierras, puedan acceder a una tierra pública, que no tengan que pagar los alquileres, porque la verdad que es una realidad que hoy es muy difícil acceder a un montón de cosas, y una de ellas es el pago de los alquileres, de los impuestos, ese tipo de cosas, y la verdad que las familias que producen para que podamos tener nuestras frutas y verduras en la mesa con un precio justo para nosotros y para también para los productores, digamos, es injusto que tengan que pagar tan altos alquileres, por ejemplo, porque aparte, a medida que aumenta todo, los alquileres también aumentan para ellos y para nosotros y para todo el mundo, pero digo, la verdad que tienen que tener una producción que pueda ser libre y que no tengan que andar pagando de más. Así que bueno, recién charlamos con Nahuel Levalli, coordinador nacional de la UTT. Qué lástima que lo perdimos, no pudimos comunicarnos de vuelta, pero la verdad que me parecía muy importante que podamos charlar sobre este foro que se llevó a cabo. Y que me sorprende no me sorprende en realidad, pero un poco llamativa es la situación de los personajes estos del peronismo que mencionaba, que aparecieron ahí, los personajes de Cambiemos, que ellos están seguros, o por lo menos muestran seguridad, diciendo que son los más ecológicos, el gobierno más ecológico y el que más cuida el medio ambiente, y lo dijo Macri en Entre Ríos, por ejemplo. Qué barro. Así que vergonzosamente están haciendo campaña también en estos lugares, ¿no? Uh-huh. Only Camino que hemos tomado, porque la verdad es que cada vez estoy más convencido, pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron, porque siempre me calentó la mentira, siempre. De uno mismo, amigo, te doy un consejo, aunque yo consejo te doy. Trata de hacer la prueba de parar las maquinitas que llevas dentro de ti. También, aparte de estar con mi familia, necesito también descansar. Y poder tomar unos días y también reflexionar y volver a cargar baterías. No escuches discos de Bob Dylan, o de los Beatles, de los Rolling Stones, o de Mick Jagger. Make a big noise playing in the street, gonna be a big man someday, you got money in your face. Big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you. Sing it. We rock you. Estoy solo. Todos pasan a mi lado. Nadie me mira. O si me mira, les para. El problema que tenemos es que somos los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde. La retaguardia. Volvemos a este cuarto bloque de A mí no me importa por radio La Retaguardia. Teníamos la desgracia de escuchar a Mauricio Macri. ¡Uy! ¡Qué feo escucharlo a Macri! Bueno, está bien, es lo que hay. No es lo que hay que sacarlo. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Karina Leguizamón, que es parte de la Red de Mujeres de Moreno. Y también de la Comisión por la Libertad de Yanina Farías. ¿Cómo estás, Karina? ¿Nos escuchas? Hola, Cari, ¿nos escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Hola. Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, hoy contábamos, ya estuvimos también la semana pasada charlando con Fabiola Aguirre al respecto del juicio que se está llevando a cabo contra Yanina Farías, el injusto juicio contra Yanina Farías. Sabemos que hoy estuviste allí y bueno, fue la jornada de alegatos. Estuvimos escuchando algunos audios que mandaron compañeras, que estuviste hablando allá con compañeras, pero queremos saber que nos cuentes vos un poquito. ¿Cómo fue la jornada de hoy? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son las reflexiones que podemos hacer de esta audiencia? Bueno, primero, lamentablemente, tengo que decir que no hubo alegatos, ¿no? Ajá. Ya que el juez pidió nuevamente la pericia del parte del forense, uh-huh. El forense de Zimala, así que eso hizo que se dilate el tiempo de vuelta para Yanina, ¿no? Okay. El cual que hoy esperábamos un cuarto intermedio para así a las 13 o a 15 horas iba a ser los alegatos para luego la sentencia, pero no fue así, ya que hubo esto de cuestionar a Yanina una vez más, revictimizarla. Previo a que se tome esa decisión de pasar el alegato para el viernes 17 de mayo, nuevamente, digamos, y tomar la decisión de pedir la pericia del informe del forense, pasó otra vez la tortura a Yanina por parte de la justicia patriarcal de Mercedes, el cual también en uno de los audios que grabé sobre las compañeras de la Comisión Provincial por la Memoria, el cual hacía un análisis de lo que ella también vio, contaba que Yanina tuvo que pasar por toda esa parte de crueldad, revivir de vuelta, digamos, la muerte de su hija, ¿no? El fiscal estaba empecinado en preguntarle cada segundo si era pareja o no de Alfredo Leguizamón, y Yani sostuvo su relato negando rotundamente que ella no era pareja de Leguizamón y que también sus niñas eran víctimas de la violencia ejercida por este femicida, ¿no? Psicópata de Alfredo Leguizamón. Y bueno, nada, dejó bien en claro Yanina una vez más que es víctima, por suerte declaró bien y sostuvo su declaración, ¿no? Así que, nada, la verdad que tenemos una expectativa buena para, lo había transmitido también Vero de Redi, ¿no? Que es un organismo que está acompañando a Yani, de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Ella contaba que ella tiene como un pálpito de que el fiscal Altuve no va a acusar a Yanina, pero seguimos sosteniendo desde la comisión que no confiamos, pero sí creemos también lo mismo que ella, ¿no? Pero que Altuve, por una cuestión que no tiene perspectiva ni de género ni de derechos humanos, va a ser escrachado, seguiremos escrachando Altuve para que no siga revictimizando a las víctimas ni encarcelando pibes pobres, ¿no? Por el solo hecho de ser pobres o mujeres madres, nos terminan criminalizando. Así que es un entrevero de emociones lo que tengo. Hoy te dije, hace una hora antes, te dije que estoy muy quemadísima y escucho los audios y es como que acá hay que hacer un clic para que esto no siga pasando, ¿no? Queremos marcar un precedente, por eso agradecemos mucho a los medios alternativos, como a La Retaguardia, como muchas compañeras comunicadoras feministas también, que comunican con la verdad y que transmiten nuestros sentimientos, ¿no? Nuestras angustias también. Y que esto no pase más, porque esto es moneda en corriente en las barriadas, y hoy lo aclaró muy bien la compañera de la CPM también, diciendo que esto en ningún tribunal se aplica la perspectiva de género, ningún tribunal tiene la perspectiva, ninguna institución tampoco. Son muy, muy pocas las instituciones como un municipio o alguien que pueda contar con herramientas genuinas para aplicar la ley 26.485 y la erradicación de la violencia, como también la ley Micaela. Sabemos Así que nada, tenemos como un entrevero de cosas, ¿no? De emociones, angustias, incertidumbre, y también un poco de alegría al saber que sabemos que Yani va a salir absuelta, ¿no? Pero gracias al trabajo que venimos haciendo conjuntamente todos, como organizaciones, como compañeras independientes autoconvocadas, como también los medios alternativos, ¿no? Sabemos que desde que empezó la causa, Yanina tenía como carátula homicidio, ¿no es cierto? O agravado por el vínculo, sí. y que hoy la carátula ha cambiado o solamente sí. Se ha elevado el pedido del fiscal a abandono de persona. Totalmente, ya no queda ni siquiera abandono de persona, Por eso seguimos diciendo que siguen torturando a la Yanina, la siguen teniendo detenida ilegalmente, ya no hay nada que argumente el abandono de persona o el homicidio agravado por el vínculo, en comisión y omisión, ya no hay nada que pueda sostener el tribunal para detener a la Yanina, hasta tenemos o sea, veníamos haciendo un balance en el micro con las compañeras, uh-huh. Que quién sabe si hoy sale Yanni. Uh-huh. Esa es la incertidumbre que tenemos, ¿no? Sure. Porque ya no hay más nada en contra de Yanina. Sure. Si el martes solamente faltan las pericias, el informe del forense, ya no falta que testifique Yanni. Yanni sostuvo uh-huh. su relato de ser víctima de un tipo desconocido que se fue a su casa porque lo mandó su mamá. Uh-huh. Otra cosa, que faltan los alegatos. O sea, Yanni está detenida ilegalmente. Siguen, digamos, teniéndola detenida ilegalmente a Yanina y torturándola, ¿no? Día a día, hora a hora, segundo a segundo, ¿no? Uh-huh. La verdad que es una tortura para todas, porque todas estamos esperando, y todos y todas estamos esperando la libertad de Yanni, y queremos ver ese reencuentro con sus hijos, y queremos que vuelvan a ser felices, ¿no? Y que esto no lo pase ninguna mujer más de los barrios, ¿no? Queremos uh-huh. que le pase a una compañera, ni siquiera a nadie uh-huh. le decíamos esto, lo que nos está pasando, lo que le está pasando a Yanni. Uh-huh. Y hoy, Yanina, mientras tanto, mientras seguimos esperando jornada tras jornada que finalmente la liberen, como vos decías, y que la absuelvan, ¿no? Que es lo que sería lo justo, digamos. Hoy sabemos dónde está Yanina. ¿Se va a quedar en Mercedes o vuelve a Magdalena? Yanni se queda en Mercedes porque el martes tiene que estar ahí cuando esté el informe del perito. Por eso tenemos la incertidumbre, reitero, la incertidumbre, uh-huh. el pálpito de que la puedan sacar hoy o nos puedan llamar para contarnos que la pueden liberar. Pero la verdad que está en Magdalena, y el domingo es el cumpleaños de Yanina, así que bien. La vamos a ir a visitar allá. Bien. Bueno, Cari, nos vamos a ir despidiendo, que ya dentro de unos minutos se nos va terminando el programa. Queremos agradecerles, agradecerte esta comunicación, y además particularmente felicitarlas por todo el trabajo que están haciendo por Yanina, porque sabemos que lo hacen desde los recursos que tienen, que son los recursos de cualquier persona que trabaja, que labura, que junta el mango y que hace lo que puede para acompañar, y que ustedes están siempre ahí y están poniéndole mucho laburo, así que felicitaciones. La conciencia es lo que hace que nos levantemos frío, calor, lluvia y con la monedita contada. Karina, así que agradecerles a ustedes también, ahí a todos, y a la retaguardia siempre, gracias por el aguante de estar donde nadie está muchísimas veces, así que nada, un abrazo a todos. Karina, ¿cómo estás? Te quería preguntar una cosita más, ¿puede ser? Pedro te saluda. Sí. La vez pasada charlamos con Fabiola, que nos contaba, además de contarnos sobre cómo seguía la causa de Yanina y todas las injusticias que acompañaban esto. Nos comentó también que tuvieron una situación de una jueza que las amenazó con que las iba a denunciar a ustedes también por estar cortar la calle, hacer ruido y ese tipo de cosas. ¿Cómo, cómo sigue esa cuestión? No, la verdad que cuando nos dijeron eso las chicas de la Asamblea Mercedina, rotundamente nos reímos, sinceramente nos claro. reímos. ¿Bajo qué argumento nos iban a desalojar? Preguntamos, ¿no? Y no sabían qué decirnos. Así que la verdad que no nos discutieron, ni siquiera nos pudieron argumentar bajo qué concepto nos iban a desalojar, y ni siquiera estábamos usando el sonido, ni siquiera estábamos con bombos ni nada. O sea, bajo ningún argumento, así estuviéramos haciendo agite, porque es una lucha genuina, estamos peleando por la libertad de una mujer que se le están vulnerando los derechos, digamos. Si hay que desalojar, es a ellos, ¿no? A quienes defienden a los femicidas. Sí, sí, sin duda. La verdad que sabemos que es una situación ridícula, y era solamente para destacar esta cuestión vergonzosa, que no tiene ningún sentido y que obviamente sentido, no va a pasar a mayores. Obvio. No, en ese sentido sabemos muy bien que hasta dónde tenemos el agite, ¿no? Hasta dónde tenemos un límite para eso. Sí. Sabemos que estamos en Mercedes, sabemos que somos pocas, sabemos que valemos más afuera que adentro. Así que nada, que somos más mejor afuera, que podemos pelearla, que estar encerrada. Así que cuidamos nuestra libertad también, pero responderle con altura también, y bajo ningún concepto tenían el argumento como para detenernos ni desalojarnos, digamos. Fue re ridículo, sí, re terrible. Sí, por sí. Eso nos reímos igual. Totalmente. Pero bueno, nada. Muchas gracias, Cari, por esta comunicación y seguimos en contacto para seguir contando lo que pasa con Yanina. Te mandamos gracias, un abrazo grande y saludos para Yanina el domingo. Dale, será andado. Abrazo, compa. Gracias, Cari. Hasta luego. Chao. Ella fue Karina Leguizamón de la Red de Mujeres de Moreno y en este caso también de la Comisión de por la Libertad de Yanina Farías. Digo en este caso porque las compañeras allá en Moreno se vienen organizando cada vez que surge un caso así y arman una nueva comisión y se van armando nuevas comisiones por los chicos, las chicas que están en estas situaciones para exigir justicia, para pedir la libertad de compañeras y de compañeros también, como es el caso de Diego Chávez, como es el caso ahora también de Axel Romero, que están presos y presas por causas armadas. Y como es el caso de tantos pibes y pibas que no son visibles uh-huh. y que quizás no tienen una familia que les acompañe uh-huh. y que también tiene que llegar esta información a las familias o a quienes puedan hacer algo y, claro. y visibilizar también sus sus cuestiones, porque sabemos que en estos casos siempre el acompañamiento de alguna organización o de alguna familia que te muestra, si no conoces las problemáticas y si crees que las fuerzas de seguridad, por ejemplo, digo, en algún uh-huh. caso son te cuidan o que la justicia funciona y ese tipo de cosas, está bueno que sea visible que estos casos existen y que hay que seguir peleando y acompañando uh-huh. a todas las familias y a todas las injusticias. Uh-huh. También, que no quería dejar de mencionar ahí, nombrando a alguno de los chicos, a Santiago Almirón también, que la familia siempre nos escucha y nos manda saludos. Les mandamos saludos también a ellos y a ellas. Vamos a ir con una cancioncita, ¿o no? ¿A qué te referís con una cancioncita, Juli? ¿Una cancionzota? Una cancioncita, ¿a qué te referís? Yo no entiendo, vamos a ver qué pasa. Yo quiero escuchar música. I'm Están escuchando A Mí No Me Importa por Radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda. Demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. Acá estamos de vuelta a 10 minutos de terminar este programa de viernes 10. Prontos a irnos a ver al violinista del amor y los pibes que miraban. Que cumplen 10 años. Vamos. Así que va a estar increíble. Le mandamos un saludo muy grande a nuestro compañero casi integrante del programa, Abelardo Martín, que como siempre está mandándonos mensajes y apoyando. Te queremos, Abelardo. Y le mandamos un saludo a un nuevo oyente que es Fede Díaz, el novio de la hermana de Sando, que va, Fede, nos está escuchando. Bienvenido. Llegó a través de la historia que subimos bailando ese temazo que puso Sando. ¿Viste qué divertidos que somos? Y tenemos una mención que no podemos dejar de hacer, que el querido Lolo nos va a comentar. ¿Sobre lo que sigue? Sobre lo que sigue. Sobre lo que sigue. Bueno, a continuación vamos a escuchar un tema que llegó con muy buena onda de una amiga de mi vieja, de la escuela primaria, de mi hermana, de no sé qué. Bueno, no importa. Una hermosa canción, se llama Trío Ecléctico. Lo canta Cecilia Pastorino. El Perdido se llama la canción. Ella también va a cantar mañana en la Facultad de Derecho. Así que vayan porque tiene una voz increíble. Bueno, ahora van a escuchar. Disfruten El Perdido. Partiendo hacia no sé cuánto, viniendo de no sé dónde, perdió el bolso el distraído y al rato perdió su nombre, perdió su historia. Usted viera de qué manera quedó extraviado, que quiso estarse sentado y había perdido su sentadera. El hombre quiso acordarse que le picaba y poder rascarse, pero seguía muy distraído. Le dieron agua, la creyó vino, se emborracha de mentiras, sacó a bailar una pasajera liviana, toda de nubes, y que sí, sí sabía quién era. Cuando viniendo de no sé dónde, perdió el bolso el distraído y al rato perdió su nombre, perdió su historia. Usted viera de qué manera quedó extraviado, que quiso estarse sentado y había perdido su sentadera. El hombre quiso acordarse que le picaba y poder rascarse, pero seguía muy distraído. Le dieron agua, la creyó vino, se emborracha de mentiras, sacó a bailar una pasajera liviana, toda de nubes, y que sí, sí sabía quién era. Se miraron a los ojos, respiró profundo el cielo, el tiempo tomó un reposo. Hey! encontrada, se miraron a los ojos, respiró profundo el cielo, el tiempo tomó un reposo. Se tomaron de la mano la encontrada y el perdido, para criar un recuerdo el cuerpo pide un olvido. Qué rico se están besando, tan sin todo, tan con nada. Allá se van no sé dónde sin horario de llegada. Qué rico se están besando, tan sin todo, tan con nada. Allá se van no sé dónde sin. Qué temazo, loco, hermoso. Sí, la verdad que sí, muy lindo, muy lindo. Y me gusta porque Juli apareció y no dijo, último bloque. Último bloque. Esta vez tenés que respetar, aprender a respetar a tus compañeros y a tus compañeras. Hay que respetar. Igual ya pasó de las 6. Puedo hacer lo que quiera, ¿no? Tiene permiso de hacer lo que quiera, siempre pasa lo mismo. Último bloque. Igual te voy a decir una cosa, porque antes de las 6 hoy te portaste muy mal. Sí, porque dijiste lo que quisiste. Apareciste para interrumpir gente. Muy libertario. No me pareció tan grave. Che, mañana toca el trío ecléptico. ¿Ecléctico? No. O sea, mentira. Canta, es todo, en realidad es todo un el show. El mundo es una mentira. Es una mentira. La canción nunca existió. No, fue tu imaginación suya, así que les felicitamos. No, canta ella junto a tres muchachos más. En la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Avenida Figueroa Alcorta 2263, desde las 4 de la tarde. ¿Canta en el famoso cuarto piso que nombró Sando antes? Puede ser. No es que quiera competirle, pero también mañana toca Pica para Todos Mis Compas a las 4 de la tarde. Sí, me suena. En la Feria de la Facultad de Agronomía, sábado 11. Se ingresa por las vías del tren Urquiza. Es una movida bancando a les feriantes que están como todas las personas cuidando sus puestos de trabajo. Pero bueno, sabemos que cuando los puestos de trabajo son autogestivos son aún más complicados, porque las políticas van en contra, ¿no?, de la autogestión. Y a veces mismo, como ya ha pasado también pasa con la Feria de San Telmo, los mismos y las mismas feriantes se van burocratizando y dejando de lado aún más a las personas que se autogestionan. Así que a bancar ahí, y va a estar Pica para Todos Mis Compas, que es una grandísima banda. Y además me dijeron que, además de que Pica es una grandísima banda, sin ninguna duda, que muchas veces sonó acá porque es ultra famosa. Mentira, no suena nunca acá. Sí, yo lo escuché, yo puse el tema. Dejate de joder. No sé. No te hagas el pobrecito. No sé. Bueno, iba a decir que además de que es una grandísima banda, yo no tuve todavía el placer de ir a la feria de agronomía, pero dicen que está muy buena realmente. Muy buena, sí. Y tenemos una compañera fotógrafa de la retaguardia, Agustina, que está siempre con Prole Ropa y con su perchero y sus ropas increíbles. Exacto, gracias por decirlo. También va a haber una muestra fotográfica de Agusalina, grosa. Y el sábado 18 de mayo, el otro sábado a las 14 horas, un festival por un niño que tiene leucemia. Y se está juntando plata y se está también promoviendo la idea de donar sangre al respecto. Es en González Catán, en Centro Cultural y Deportivo Galpón 3, Ruta 21 y José Equiza. Esto es el sábado 18 de mayo a las 14 horas. Y va a estar tocando, adivinen quién. ¿Quién va a estar tocando? Nuestro amigo Abelardo Martín. Va a estar ahí abriendo resi a eso de las 15 horas. Así que resi no, esta movida cultural. Yo creo que la cosa es así. Cuando uno pregunta, ¿saben quién toca? ¿Toca o Pica o toca Abelardo? Por ejemplo, somos hermanos. Escuchá, vienen los Stones y tocan en Vélez Arfield. ¿Quién va a tocar? ¿Quién va a ser telonero? ¿Abelardo o Pica? No, eso nunca va a pasar. Yo creo que algún no día. No entraría mal, pero iba no. Iba a entrar Juli bailando como Mick Jagger. Ay, eso sí puede pasar. Eso, bueno, Mick, si estás escuchando el programa, invítenme, por favor. Qué recara la entrada. Y además, tenemos una novedad maravillosa que es. Nos que están apurando afuera, ¿eh? Sale echando. Sale la revista número 11 de la Retaguardia. No vamos a adelantar nada, pero sale la revista y sale para el locro matriótico y musical, el tercer locro. Opa, nos apagan la luz. Pero queda más lindo cuando apagan la luz. Ay, sí. Que va a tener lugar en la retaguardia. Yo sigo hablando. Sí, sí. Va a tener lugar en la retaguardia el 26 de mayo. Porque el 25 hay paro de colectivos. Porque los paros. Se para todos los feriados, papá, lo dijo la CGT. Claro, los paros ahora no son para romper la ciudad y que se vean las cuestiones a reclamar, sino que son para que los laburantes no puedan ir a pasear, por ejemplo, en un día que no laburan. Está bien, me parece una buena política para cuidar al gobierno. Digo. Así que el 26 estaremos en la retaguardia con un locro matriótico y musical. Al mediodía. Y Matías de Hora Libre nos apagó la luz. Ay, así queda que re lindo, así. Y no nos vamos más, porque esto está sweet. Sí, pero el chiste acá es que además le juegan contra él porque Natacha no nos ve y no le podemos hacer la seña de que nos vamos. Así que bueno, nos quedamos hasta listo. Las 21. Esto es Hora Libre y hoy vamos a... ¿De qué hablamos en Hora Libre? No produjimos el programa, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de... Pasemos un tema. Vamos a hablar de Matías, de la barba de Matías. Y su perfume, ¿no? Porque hoy me enteré que esa es la técnica. O sea, no, por eso... Yo te dije eso y me parece que él me tiró otros tips. Por eso huele rico. Hoy Juli llegó y dijo, dame un beso, mi barba huele rico porque Mati hace eso. Porque me copié de Mati. Así fue realmente la situación. Nos despedimos hasta el viernes que viene, ¿no? Sí, nos están tirando con de todo. Para mí tiene que ser... ¡Ey, nos desalojan, ey! Que cierre Lolo, que tiene una voz muy linda para abrir y para cerrar. Bueno, voy a cerrar con una frase de José de San Martín. El que se ahoga no repara en lo que se agarra. A mí no me importa. Radio La Retaguardia. ¡Wow! ¡Nos vamos de joda ahora!